andar por los carnavales, en las huellas cumbialeras, por un machadito de farra por las trincheras. Yo quiero cuando muera, que un viejito violinero me lo toque chacarera de mi pago salabinero. A la segunda nomás. Penas por no ver a mis paisanos, el sonco y quedó con ellos y allá me estará esperando. Recordándolo a mi pago por volver que no daría. Qué penitas lo que tengo son las añoranzas mías. Chacarera de mi pago salabinero. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Voy a mandar un saludo a mis alumnas que me están escuchando. Así que, bueno, ahí va un besito para Camila. Y las demás. Cambiemos de guitarra. Una samba ahora de Raúl Carnota. Este bloquecito, dos temas que vamos a dedicar a Raúl. Este gran compositor, ¿eh? Raúl Carnota. Como Flor del Campo. Manda el sentimiento. no es ave que anida en la garganta. El sentimiento no es ave que anida en la garganta. Adiós, ya me voy, camino de las trincheras hacia el carnaval, que es a donde mueren las tristezas. Yo soy zambita como flor del campo, bien sencillita. Qué lindo el Capilla suena, qué lindo. Qué lindo, y acá tenemos las voces de los protagonistas. Estamos con la Ale Mayor y estamos con Miguel Camargo. Qué lindo poder activar la sala. Ahí estamos ahí toqueteando unos botoncitos para que todo suene de lujo, de maravilla. Estamos acá, perfecto. En este, ahí va, sí. Bueno, hoy es así, viste, tenemos las tormentas solares y esas cosas que nos afectan a los aparatos. Che, qué lindo, qué lindo que suena ya Juancas Dúo. Bueno, gracias, gracias. Sí. A ver, espérate. ¿Ahí estamos? Ahí estamos, ahí, ahora sí. ¿Ale? Bueno, contentísimos, hola. Felices, sí. Porque, bueno... En comienzos de Radio 1, cuando una radio, cuando estábamos queriendo que sucedan estas cosas, sí. ¿No? Pasaron muchos años, así que la verdad que estamos muy felices. Qué bueno, ¿no? Tener digamos, con mucha lucha acá de la gente, sí. De una radio para poder montar, para poder... Mucho trabajo, así que agradecidos a ustedes. Qué lindo, a veces uno no tiene en cuenta... que también somos nosotros los que estamos viviendo ese sueño que alguna vez tuvimos, claro, ¿no? Claro, claro. De poder tener música acá en la sala, de compartir. Y bueno, y 2 años de un paréntesis bastante arduo, sobre sí. todo para el sector cultural. Y ahora, renovando los escenarios, ¿cómo están viviendo esto? Porque bueno, venimos de Salamanca Fest y cosas, ¿no? Activando muy lindo. Bueno, ahora lo próximo que vamos a preparar va a ser para la fiesta de... calculo que es el cumpleaños, no me acuerdo el número, pero va a ser el 30 de octubre, sí. cumpleaños de aquí de Capilla del Monte. Es verdad. Ahí nos vamos a estar presentando como dúo Yacuancas, ¿no? Esta formación, esta dupla con Ale Mayor, que hemos conformado dentro de la pandemia, digamos. Bueno, se venía gestando. Y se manifestó, viste, sí, que a veces... Entró. Bueno, viste que ha traído cosas buenas también, ¿eh? Claro que esa sí. Esa posibilidad sí. de decir, bueno, es ahora la de compartir canciones y proponerse escenarios juntos, ¿no? Siempre que hay que ver el lado positivo. Sí, sí, está muy bueno. Claro, bueno, que sí. Y canciones y nuevo repertorio. ¿Cómo fueron viviendo en ese proceso, ¿no? De conformar el dúo y elegir las canciones. Y veníamos cantando en streaming ahí por Facebook. Y bueno, se dio así como un intercambio con la gente también, que a veces con gente que no te ve nunca de otros lugares. Sí. Está bueno también. Y bueno, pedidos de canciones y bueno, y de nosotros con el gusto de cada uno y tratando de mecharlo entre los dos. Así que bueno. Tenemos preparado ahora un par de canciones latinoamericanas y vamos a ver si... Alguno si nos da el tiempo, puedo hacerlo, sí. Bueno. Cantautores chilenos, ay, colombianos, qué lindo. Peruanos. Qué lindo. Brasileño. Qué lindo, yo la verdad que... La que te gusta a vos. Esa. No, y celebro viste que a veces es visto como algo menor la cuestión de hacer versiones de canciones. A mí me parece un lujo eso de tomar esas canciones que a uno le llegan desde algún lugar y hacerlas propias. Y que están también cantadas por sus autores. Totalmente. Así que sí, es difícil. Seguimos entonces. Seguimos. Vamos. Bueno, vamos al... Vamos al salón. Estudio Mayor. Sí, señor. Bueno, habíamos dicho ahí, muchas gracias, Tuno que está ahí en los controles también, la puesta al aire y todo lo que le hemos hecho trabajar hoy a Tuno. Está Agustín también aquí con el video. Así que bueno, habíamos dicho dos temas de Raúl Carnota, este es un comparte la autoría. En este gato que se llama Por Seguir. Yo me sueño a ratos volteando quimeras. Ay, seré que estoy viejo, cansado de ausencias. Tras mis desvaríos estallan las penas. El amor sirve para abrir las puertas del destino. Un beso puede más que el sol, abriendo caminos. La vida me ronda. No todo es tristeza, si en unos ojos me de ver, vela y que sean los tuyos. La vida rueda y hay que andar juntando capullos. Mi jardín se seca, vos sos agua que suena. Tengo tantos gritos adentro de mi alma. Voy golpeando estrellas, mis noches son largas y tenso a la luna, mi bombo en su fragua. Si no encontramos la razón, quizás llegó el momento. Es un instante nada más, luego el silencio deja las palabras. El viento las barre, no pienses nunca que me fui. Yo solo soy camino, voy más allá de esta pasión. Herida de olvido, mi jardín se seca, vos sos agua que suena. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, vamos hermoso, a... Me encanta este tema de Raúl Carnota. Me emociona la letra, muy lindo, muy lindo. Vamos a emprender un viaje por ahí, para el norte de nuestro país. Vamos a cantar una zamba de una dupla también terrible, muy hermosa, de nuestro folclore, como es Manuel José Castilla y el Cuchi Leguizamón. Después nos vamos a quedar por ahí, vamos a ir para Bolivia, no sé, ¿qué vamos a hacer con la lema? ¿Para dónde vamos? Según el combustible que tengamos. Zamba de Lozano. Cielo arriba de Jujuy, camino a la puna, me voy a cantar flores.

tienes la culpa, corazón. De haberlo querido tanto, de haberla querido tanto, corazón. Tienes la culpa, tienes la culpa, corazón. De haberlo querido tanto, querido tanto, corazón. Corazón, corazón. Muchas con aplauso gracias. Y todo. Hay sí, un bueno. pequeño público acá en la radio. Sí, público de periodistas, locutores. Tenemos público sabio acá. Bueno, seguimos por este viaje musical. ¿Tenemos tiempito? Sí, estamos bien. Vamos a ir para Colombia a buscar esta... Tiene, por supuesto, que ver con lo andino, ¿no? Esta parte de nuestro repertorio. Y por supuesto esta autora, que es una gran autora, cantautora. Marta Gómez, cantautora colombiana. Sí, señor. Carnavaleando. Ella tiene varios ritmos así latinoamericanos, entre ellos el carnavalito, que a ella le encanta. Vamos a ver qué hacemos con este charango de Miguel. Bueno. Así suspirando, qué linda forma de quererte así, cantando, cantando, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, pasó los días teniéndote así a mi lado y así queriéndote sigue mi voz cantando, cantando. Se me olvida el dolor, cantando se van las tristezas y se me alegra el corazón. ¿Por Brasil? Bueno, vamos a Brasil. Pero esto se lo tenemos que dedicar a... Bueno, dedicado para Agustina, entonces, de Carnavaleando. para Renata, ¿eh? No es que seamos chupamedia, pero este es nuestro tema más pedido, vamos a decirlo. ¿Va a contar un poquito vos del tema, Almir? Almir Sater es un tema, bueno, sigue, folclore brasilero, que por supuesto se hizo muy popular allá por los años 90 con una novela que había, pero el tema es que nosotros descubrimos que todo este ritmo... Es como tipo country, se llama, claro, música cenareja, puede ser, algo así. Que se toca con una viola de 10 cuerdas, ¿no? Desde 1910 está instalado este ritmo en Brasil y es el tema más, es el ritmo más popular de Brasil, más que la samba. Así que, bueno, este tema es como un canto motivacional y significa seguir adelante tocando en Frenchy. Para Renata. Ando divagare porque ya tive presa y levo ese sorriso porque ya lloré demais. Hoje me sinto más forte, más feliz, quien sabe, só levo certeza de que muy poco sé o nada sé. Conocí las mañas y las mañas, o sabor das masas y las masas. Eu preciso amor para poder pulsar, eu preciso paz para poder sorrir, eu preciso lluvia para florir. Penso que cumprir a vida sea simplemente comprender a marcha, ir tocando en frente. Como un velho boiadero, levando boiada, voy tocando días. Pela longa estrada, estrada, conocer las mañas y las mañas, o sabor das masas y las masas. Es preciso amor para poder pulsar, es preciso paz para poder sorrir. Es preciso lluvia para florir. Todo mundo ama un día, todo mundo llora un día, gente llega y otro va embora. Cada uno de nosotros compone a su historia, cada ser en sí carrega don de ser capaz de ser feliz. Conocer las mañas y las mañas, o sabor das masas y las masas. Es preciso amor para poder pulsar, es preciso paz para poder sorrir, es preciso lluvia para florir. Ando despacito porque ya tuve prisa y llevo esta sonrisa porque ya lloré de más. Cada uno de nosotros compone su historia, cada ser en sí carga el don de ser capaz de ser feliz. Conocer los trucos en las mañanas, el sabor de pastas y de manzanas. Se precisa amor para poder latir, se precisa paz para sonreír, se precisa lluvia para vivir. Tocando en Frenchy. Muy bien, bueno, vamos a ir llegando a la despedida ya, ¿no? Estamos cerca de la hora, contentísimos, felices de estar aquí en una radio. A todos ustedes, los oyentes, le mandamos un saludo muy grande a todos los que hayan podido, y después seguramente va a haber el video de esto, ¿no? Porque está Agustín aquí más adelante, sí. Muchas sí. Muchas gracias, Agustín, por la buena onda también. Por supuesto. Y está nuestro querido amigo ahí, Víctor Pintos, también, que nos ha invitado. Gracias, Víctor, por estar. De una u otra forma, él está ahí. nos ha invitado a su programa también hace un tiempo, ¿no? Vamos a venir de vuelta, dice. Tierra de músicos. Tierra de músicos, sí. Tierra sí. De músicos. ¿Está solo ahora? ¿Está ahí? Ah, bien. Bien, bueno, muchas gracias. Invitados estamos, sí, gracias, gracias. Ahí vendremos. ¿Y con qué nos vamos a despedir? Como digan, como quieras. ¿La chacarera? Volvemos al país entonces. Bueno, esa. Hacemos una chacarera. Está bien esa. Me gusta. Que Rally Barrio Nuevo compuso ahí la música y la letra también con Marcelo Díaz de esta chacarera dedicada a Jacinto Piedra. Vámonos más. Pájaro canta. De sueño en sueño fuiste llegando, amigo piedra cantando a mi pago. Silencio al viento, tu corazón. Errante viejo de una nostalgia, tu voz resuena dentro de mi alma. Mi santiagueño, tierra y palabra. Corcel de acero es tu guitarra, cabalga senderos hechos de magia, tejiendo empeños en tu mirada. Jacinto piedra, pájaro canta, la chacarera detrás de tu magia. Vuelve Jacinto, nunca te vayas. Bueno, agradecido Renata, agradecido Agustín, a toda la radio. Tuno, que está ahí en los controles, muchísimas gracias, gran amigo, gran músico. Así que un lujo aquí cantar con este sonido. Y bueno, gracias a todos los oyentes también, toda la gente de una radio, ¿eh? Muchísimas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, por ahí el 30 de octubre. ¿Eh? ¿El 30 de octubre? Ahí en la fiesta de capilla, ¿eh? Ahí vamos a estar, bueno. Bueno, te cambiamos así, como esto es en vivo, cambiamos todo. Hacemos una chacarera de Juan Zaraco.